Nos vamos a Santa Fe, capital, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo anda usted? Pero muy buenas tardes, con una jornada súper agradable aquí en la capital provincial y esperando mañana los vientos bastante fuertes que va a haber. Huracanados, huracanados. Bueno, vamos a ver si nos convertimos en Cuba o en Miami, como dicen los Sí, cubanos. no sé qué tiene. Bueno, usted cuando era chica, usted tuvo una experiencia triste en el 25 de mayo, o sea, con el 25 de mayo. Ah, Timotea, Cuando la era chiquita más. chica, no participó en la fiesta, como decíamos, íbamos a comer, nos decían nosotros, va a participar en la fiesta, vestida de, no sé, de ahí que, indiecita, podría decir o no. Mirá. No ¿Eh? sé, nunca me tocó. Ah, bueno. La verdad que no. Yo era un indio más del montón, me acuerdo. Era un indio más del montón. Y Colón con las espadas. Nos pegaban cada viaje que nos llamaban locos. Bueno, ¿qué va a hacer? Es parte de la historia que no se cuenta. ¿Cómo le va, Selina? Antes de Está leerla. bueno que sea diversidad cultural y no raza, Sí, raza, porque. justamente. Tiene la raza y fundamentalmente son los que somos No, muchachos. no, ¿sabes por qué? Porque, bueno, a ver, España sigue creciendo, que no sé, acá somos indios. Sí. Entonces, acá es el Día de la Diversidad Cultural. Quieren Perfecto. festejar en España la colonización de lo que sea a España. Acá es el Día de la Diversidad Cultural. Perfecto. Raza hay que eliminarlo. Fundamentalmente los técnicos nos dicen Es raza a nosotros. súper despectivo. Cuando Es súper despectivo. ustedes nos dicen raza a nosotros, a los tatengues nos dicen raza, a lo de Colón. No, se le dice cosas peores. Se le agrega Claro. un improperio. Bueno, le cuento a todo esto, a usted no le incumbe, pero le cuento a la población de Galvez que mañana de 9 a 10:30 no va a haber servicio de internet, ni internet, ni tampoco teléfono. Ahí nos comunicó empresa Cernet, así que mañana de 9 a 10:30 no va a haber servicio de ningún tipo, ni teléfono, ni telefonía móvil, ni tampoco internet. Así que vamos a respirar aire puro, capaz una hora y media. Así es. Pueden hacer otras cosas sin una hora y media de internet. Aire puro, sin celular en la mano. Pero bueno. Bueno, puede cargar una planita de Excel, qué sé yo. Nada, No ¿para qué sé. complicarme la vida? Una hora y media no voy a. Una hora y media sin Exacto. internet, ¿quién es el qué? Algunos, ¿qué es el? Nada, No es nada, está. pero por favor. Bueno, cuénteme qué pasa por Santa Fe, por la provincia. Ahí estuvo el gobernador, también enojado el gobernador. Yo lo escuché en parte y Y le parece puso juntó una. las ganas del enojo de 24 horas después, pero bueno, no importa. Sí, No, no. vamos a con temas más importantes. Que No, la verdad, importante lo que dijo el ¿cómo? gobernador también. No, no, no, no. Vamos a Sí, hablar la de. verdad para mí el caso de Dani es más importante que el gobernador. La ¿Cómo verdad, qué? ¿Cuál? es un homicidio. El caso de Dani, Ah, prestar un poco de atención, es mucho más importante que el tema de recordamos a la Zavala. gente que Oldani era una empresa de turismo que tenía una cueva de dinero que fue asaltada y se llevaban los dineros. Supuesta, no, no, no, no, no, no. Es supuesta, justamente supuesta cueva de dinero. No podemos dar por hecho que sea una cueva de dinero. ¿Cuánta plata había Siempre, arriba de la mesa que se llevaron, Selina? siempre dentro del ámbito de la suposición, porque también era una casa de turismo. Por lo tanto, puede haber ingreso de dinero dentro de una casa de turismo. Mira, acá yo conozco Así. gente que tiene un negocio determinado y es prestamista, ¿no? Entonces, Ah, bueno, no, no, estamos mezclando las cosas. Es un caso. como dicen, el frente tiene un cartel y adentro hay otra cosa. Denúncielo. No tengo las pruebas concretas, pero sí tengo Ah, pruebas. damnificados que han pasado por ese momento que lo quieren Los denunciar. damnificados deberían Bueno, justamente pero no. Se ve que indicarnos. está muy sucio ellos, están sucios también la gente esta, no solamente la gente, sino los sucios, de sucio ellos Ah, también. puede ser. Bueno, vamos a lo que importa, porque acá la fiscal Ferraro debía presentarse en el día de hoy para hacer su descargo frente a la Comisión Bicameral de Acuerdo, pero pegó el paltazo. O sea que el proceso va a seguir justamente su curso, va a avanzar en la legislatura, pero inclusive ya la Comisión de Acuerdo dijo que va a volver a citarla a Ferraro para la semana próxima, que el proceso se sigue investigando justamente su mal desempeño en el caso de la casa, el caso Dani, perdón, va a continuar avanzando y estaríamos hablando que a mediados de noviembre se va a definir el futuro de la fiscal Ferraro. Algunos trascienden ya se animan a decir que están pidiendo su destitución. Y hay otros que dicen que la verdad es muy grave lo que sucedió, por lo tanto es una posibilidad. Bueno, ¿qué hizo Ferraro? Ayer presentó un escrito en el que ya se adelantaba que hoy no iba a asistir justamente a esta reunión y que además está pidiendo que se aparte al diputado provincial Leandro Busatto, que actualmente sería el diputado acusador en este proceso. Así que, aparte de presentar el escrito diciendo que no se iba a poder presentar, está pidiendo justamente que se aparte, que lo aparte, la Comisión Bicameral aparte a Leandro Kiko Busatto como acusador en este proceso. ¿Y puede ella hacer ese pedido? Ella puede pedir lo que quiera, de ahí a que se aboque la bicameral es otro tema. ¿Qué dijo la bicameral? No. Directamente, no se lo va a desplazar a Busatto. Bueno, mejor así, porque yo creo que el planteo del diputado es real. Hay un planteo que después será comprobado por... es totalmente real y válido. Si no hubiese sido tan importante el caso, directamente ni siquiera se aboca la Comisión Bicameral. Siempre queda en las sanciones que aplica el Ministerio Público de la Acusación, que lo hemos reiterado en varias oportunidades, son hasta 60 días sin goce de haberes. Esa es una instancia intermedia. Cuando vos elevás justamente... porque crees que es mucho más grave de que solamente pase una sanción administrativa, como la que es el MPA, directamente toma el tema la bicameral, la Comisión Bicameral de Acuerdo, lo analiza y ahí se aboca o no. Cuando uno dice se aboca, ¿esto qué significa? Le pide al MPA, en este caso a la auditora, a Branicic, María Cecilia Branicic, es como que le pega un llamadito de teléfono y le dice... envíame toda esta documental que realmente nos abocamos a este caso. Perfecto. No hace eso, hay formalidades en el medio, ¿no? Hay muchas formalidades donde se le pide que le reenvíe toda la documentación sobre esta causa. Ahí la empiezan a investigar, ya una vez que se abocaron, sigue su curso. El curso, más allá de que después te citan, vos podés ir o no podés ir porque podés presentar un escrito, te empiezan a citar. Eso resuelve justamente con dictámenes la Comisión Bicameral, y lo que hace, esto va a ser seguramente en el mes de noviembre, no falta mucho tampoco, noviembre tenemos el Mundial, así que puede ser que en los primeros 15 días se reúna la Asamblea y veremos cómo vota cada uno de los sectores. Igualmente es un caso bastante complicado. Algunos dicen que la van a destituir, otros que le pueden dar hasta 6 meses, que es lo máximo de suspensión, sin goce de haberes. Esta persona fue la que permitió que retirara el dinero arriba de la mesa cuando... Tal cual, ajá. Tal cual. Lo que pasa es que encima a Ferraro pesa, aparte, que el juez federal Carlos Villafuerte Russo ya la procesó a la fiscal Ferraro por supuesto encubrimiento agravado y abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque la noche del homicidio de Oldani... y con la presencia de la fiscal en la galería donde funcionaban las oficinas de Oldani Turismo, familiares del empresario entraron y retiraron dinero que se encontraba en la escena del crimen. Ojo, dentro de la suposición podemos decir retiraron dinero y tal vez documentación. No sabemos qué es lo que se retiró. Ahora, ¿qué dice Ferraro? No hacía falta. ¿Por qué? Porque en realidad la policía había hecho tomas de fotografías y también hay filmaciones donde muestra la cantidad que había de dólares. No, bueno, para eso nada importa. A ver, en esto, en la actualidad, hay familiares de Oldani que, si no me equivoco, es la hija y el yerno que están actualmente procesados por la justicia federal por la supuesta existencia de una cueva financiera. Por eso decimos, hay una suposición para la justicia federal que ahí también, aparte de desarrollarse una empresa como la de Oldani Turismo, también había una cueva financiera. Pero esto dentro del ámbito de la suposición para la justicia. Por eso dice que habría funcionado en ese mismo lugar. Pero bueno, la fiscal, le guste o no le guste, ya tiene un procesamiento por la justicia federal. Sí, yo no sé, yo vuelvo a repetir, acá hay una situación muy irregular de hace años, y que van pasando años y esto y después termina ya, lo que pasó con Bolsa Fe Valores, Está en la nada. No, pero son dos casos totalmente distintos. Ya sé, fue distinto, nada que ver, nada que ver, no hubo muerte, no hubo nada. Una es una estafa, una por estafa, supuesto. una estafa multi facética, en una palabra, de distintos sectores, le tocó solo al ahorrista común y corriente, sino también a empresa, Claro. a la cooperativa eléctrica de Galvez, que no sé cómo diluyeron después los 400 mil pesos, le hablo de 10, 12 años atrás, 400 mil pesos era mucha plata, la cooperativa eléctrica de Galvez, pasaron los balances. ¿Y cómo diluyeron esa deuda que tiene, teóricamente, la tiene Bolsafeo Lore? O hablan del Banco de Galicia, que era un poco el responsable de forma indirecta de esta situación que se da con el contador. Sí, la causa de Bolsafé, lo primero que se me ocurre es decir, qué sé yo, no sé, todas las inversiones siempre están aseguradas. No, esta no está asegurada, nunca la cobraron. No, aseguradas en cuanto a seguros. Seguros de caución, me estoy mencionando. Sí. Cuando usted pone determinado dinero, o normalmente, por eso pienso, pero a esta, ver... Bolsafé Valores no era un banco, era una, digamos, una parte, un hecho, una un, digamos, un tema privado que prestaba plata y compraba, digamos, no prestaba plata, sino que directamente te decía, vos ganás mucha plata, invertí acá, que en bonos, esto, lo otro, ta, ta, ta. Y la gente iba y metía. Sí, bueno, es como las etapas piramidales también. Sí, bueno. Por eso es el tema. Muchos creen. Y así no va. Sí, el tema es que una cooperativa de energía. Sí, digo, cooperativa. Justamente pasaron los años y nadie más se acuerda. Nosotros tuvimos unas reuniones con la gente de la cooperativa, el abogado dijo, y no, eso lo vamos a perder, dijeron. Bueno, así queda. Ah, bueno, y como, Galvez es un pueblo esponja, como dijo León Gieco, se traga todo, pasó. Y va a seguir pasando. Bueno, la diferencia acá es que hubo un homicidio en medio. Sí. Pues, no, nunca nos hubiésemos enterado que puede ser que bajo la pantalla de una oficina de turismo, que es cierto que funcionaba una oficina de turismo, hoy por hoy la justicia federal está hablando de una supuesta cueva financiera. Bueno, en el medio, un homicidio. Acá en Galvez, yo le voy a decir, claro, hay sí. Varios, pero hay, digamos, personas que tienen, están al frente de compañías de seguro, y se habla de que ahí hay plata, concretamente de usura. ¿En dónde? Acá en Galvez. Ah, en Galvez. Sí, lo que pasa es que si usted se pone a investigar, no sabes dónde apareces. Claro, no dentro de la investigación. Sí, por eso mismo. No investiga la justicia, yo de acá que voy a hacer, yo puedo decir nada más. Con las consecuencias de alguna. Si llego a dar nombre, me mandan una carta de documento y ya empezamos. Claro, por eso vos decís, no sabes, hay tantas ramificaciones que terminás, qué sé yo, en una multinacional. No, acá son grandes poderes económicos de Galvez y la zona. Y pero los grandes poderes económicos también. Personas físicas, económicamente bien, que no tienen la... No, vamos a ser claros. Personas físicas de Galvez o de la zona, que no son capaces de decir, yo me voy a convertir en prestamista. Entonces agarro, meto la plata en tal lugar y me la manejan. Me la manejan tantas... Y entonces, ese es el tema. Oldani, la plata que tenía no era de Oldani, era de un grupo bastante importante, que se habla de sectores políticos, algunos judicial, se habla de mucha gente que estaba arrimada a ese lugar para llevar sus dinero, para que se lo triplicaran, se lo duplicaran, para que le sacara ganancia, concretamente. Dineros ¿sí? A través de la usura, eso es lo que se habla. Pero y ¿qué eso... pasa que no sabe? No, a ver, uno menciona la usura, pero uno no sabe... El destino de ese dinero tampoco, no sabe de dónde viene. El que había quedado la investigación y le cortaron la cabeza fue Zain, aunque usted se enoje. ¿Usted se acuerda? Pero Zain tampoco sabía por qué no avanzaba el caso. Y no se puede hacer. Había empezado. No, pero en varias. A ver, yo me acuerdo de una nota que le había dado un medio de acá de la ciudad de Santa Fe y le preguntaron, inclusive el colega le preguntó sobre el caso del Dani y dice: la verdad, yo no entiendo por qué no avanza. Perdón, ¿cómo no va a entender por qué no avanza si él estuvo al frente del MTA? No. Sí, fue director del organismo de investigaciones, ¿no? No puede decir, ay, no sé por qué no avanza. No, habrá tenido su resguardo a la hora de hablar. qué sé yo. El tema es que vos, uno dice, bueno, sí, viene de la usura, vamos a sacar la usura. No sabemos de qué otro lado viene, o tampoco vamos a imaginar que puede haber dinero del narcotráfico, y sí, puede ser, qué sé yo. Uno no sabe de dónde provienen esos fondos. Sí, ah, yo soy buena, voy y pongo dinero porque soy buena, no tengo ganas de que me estafen. Las grandes, digamos, todo desarrollo a nivel, inmobiliario, fundamentalmente lo que significa la construcción de grandes edificios en Rosario, fundamentalmente, y no sé si en Santa Fe también, algunos dineros son del blanqueo de la droga. Claro, y eso nunca lo sabremos, porque hay que ponerse a investigar en cada una de las sociedades que hay, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada que están en las construcciones de estos edificios. No lo sabemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a investigar cada una de las edificaciones que hay en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ¿seguimos sin colectivos, Selina? Seguimos sin colectivos toda la jornada de hoy, mañana también. Y la verdad que un silencio en la ciudad tremendo. Y en la ruta, la gente que tiene que viajar tampoco tiene colectivo. Ponés de media la. Y es para todos igual, ¿eh? Porque están en la ruta, si va a ver y para la. No, usted habla del silencio ahí, del silencio que. La frenada, todas esas cosas no se escuchan ahí. Sí. No, de por sí en un barrio sur no se escucha, pero porque los colectivos ya no pasan más por esa zona. Uh-huh. Producto que cambiaron su recorrido. Producto de 9 de julio y General López, que se está construyendo una parte de tribunales, enfrente estaba la Casa del Brigadier. Y con la erosión del paso de los colectivos, hizo que tuvieran que ponerla en valor y restaurarla. Sí. ¿Se entiende? Entonces por ahí dejaron de pasar. 9 de julio, General López, sí. Exactamente. La gestión anterior se había encargado de poner, no sé si es ponerla en valor, pero sí restaurar la fachada porque se venía abajo. Estamos hablando de un lugar que tiene muchísimos años. Ahí el archivo histórico de la provincia estaba funcionando ahí. Exacto, pero el tema de la erosión constante no es una edificación actual, es una edificación muy antigua. Entonces eso hacía que o se pueda desprender parte de la mampostería o también corría riesgo de alguno de los balcones que se empieza a desprender, sobre todo cuando son casas muy antiguas y están declaradas como patrimonio histórico. Entonces vos no la podés tirar o demolerla, vos tenés que restaurarla. Bueno, por ese motivo los colectivos dejaron de circular por General López y 9 de julio. Claro. Perfecto. Por eso tampoco tenemos tanto colectivo, hay que irse hasta General López para conseguir una línea o hasta el Parque Sur, que tampoco hay muchas líneas que recorran el Parque Sur directamente. Tienes que hacer varias cuadras. Bueno, 17 le espero en la Plaza de Mayo, a 12 te hago en la Plaza de Mayo junto a la CGT de Moyano y compañía, y vamos a ir para allá, así que el 17 de octubre creo que no hay actividad acá. Vamos a ver cómo viene la mano. No, sí, la verdad que no creo. Y también dentro de los... Quiero hablar con la gorila. Escuchame, 17 de octubre vamos a salir a la democracia. 17 de octubre a la Plaza de Mayo. Así es el tema. Sí, pero no sé si va a haber actividades acá, eso es lo que me parece. Ah, sí, acabo de laburar. Acá siempre se labura. Sigamos. Pero estamos en la no interpretación. No me está prestando atención. Ah, 17 de octubre no hay actividad tampoco en el Senado. Sí, no lo sabemos, no me puede adelantar el 17 de octubre. Si es mayoría radical y socialista, hay que van a sesionar. No. En el Senado hay mayoría justicialista, no diga tonteras. Le guste o no le guste, hay mayoría justicialista. A ver, el 17 de octubre, ¿qué es lunes? Pero hoy viene CEN. No va a haber. Va a haber actividad recién el miércoles 19 y el jueves 20 de octubre, la semana próxima. Pero el lunes no va a haber actividad, nunca hay actividad los lunes. Bueno. Bien, vamos con un hecho que sucedió hoy por la mañana, una gresca directamente, en pleno centro. ¿Qué sucedió? Un hombre a la altura, volvemos a General López y 25 de mayo, sí. Para los que no conocen, está en esa manzana el Colegio Inmaculada, también. En la manzana siguiente está el Club Ateneo Inmaculada. Una persona estaciona su vehículo cerca de las 10 de la mañana, tiene una mochila en la espalda, ve una botellita, una latita en la calle, la patea, y un cuidacoche le dice justamente: no me patees mis elementos de trabajo. Ah. Bueno, tan solo por patear una botella que estaba en el medio de la vereda. Ahí justo es cuando es increpado por este cuidacoche, aparentemente de muy mala manera, le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué me pateas las botellas que son mis elementos de trabajo? No sé para qué servirá una botella, para delimitar qué. Bueno, acto seguido, obviamente que esta persona le habrá dicho algo, comenzaron con una discusión de palabras, subida de tono, pasó a los puños, a los golpes de puño, y en eso que empezaron a golpearse, se suman otros tres trapitos más que empiezan a golpear frente a este hombre que había descendido de su vehículo, se dirigía hacia su trabajo y pateó una botellita vacía, tan solo por eso. Bueno, lo tiraron al piso, empezaron a pegarle patadas, hasta que varios vecinos de la zona intervinieron, llamaron a la policía, llegó la motorizada, puso en resguardo a la víctima y adentro los cuatro trapitos trasladados a la comisaría primera. Escándalo, tan solo porque por patear una botellita vacía que estaba en la mitad justamente de la vereda. Estamos muy agresivos los argentinos. No, sí, pero esos chicos, la verdad, no pueden agarrarse golpe de puño, porque uno va pateando una botellita vacía como si fuese una lata. Bueno, última información acá, me llegó. Este viernes, sí, 14 de octubre, paro de 24 horas del ATIRRA a nivel nacional, por la situación de Sancor, concretamente. No es por la situación de Sancor, es por el día de mi natalicio. Hasta se suma ATIRRA. ¿Natalicio es suyo? Ah, bueno. Claro, sí, no, por eso, vamos nosotros y la delegación de ATIRRA a su cumpleaños. Así que, bueno, lo concreto sería que están de paro, muchachos. Les agradezco al gremio. Bueno, se prendió la cháchara. Escúcheme, claro, no. Paro de 24 horas, gente de ATIRRA a nivel nacional, este viernes 14. Así que después vamos a desarrollar la información y se lo sacamos a Eduardo Pitón de ATIRRA, sesionado de Santa Gálvez. Perfecto. Bueno, entonces, no quiero hacer escuchar el audio del gobernador porque dura 54 minutos, ¿no? Bueno, me deja terminar justamente con la última información. Bueno. Hace 30 minutos, a través de las redes sociales, diputado Maximiliano Pujaro decidió instruir a su abogado, que es Pablo Cocosioni, varios lo conocerán, justamente para pedir a la justicia que se le notifique los derechos al diputado nacional Mirabella Roberto y al secretario de Justicia Gabriel Somaglia. Esto en el marco de la causa por espionaje ilegal, donde a través de audios publicados en distintos medios, por supuesto, se le escuchó al exministro Saín mencionar a Mirabella como el personaje que pide datos para ensuciar, en este caso, su nombre, que es el nombre de Pujaro, en operaciones de prensa con medios fantasmas y fake news. Uh-huh. En otro, también se lo escucha el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, admitir que operaba para dar apariencia de legalidad a maniobras de inteligencia ilegal. Lo que dice Pujaro, que el delito es grave, pero se agrava aún más si se piensa que estas personas, a las que mencionó, están en la función pública para solucionar los problemas de la gente. Mientras las bandas criminales hacen lo que quieren, ellos se dedican a espiar empresarios, trabajadores y opositores. Por lo tanto, la notificación o comunicación de derechos es una medida que asegura garantías de las personas a su legítima defensa y a su vez evita que quienes vayan a ser imputados presten testimonio como testigos o intenten ingresar en la causa como querellantes o víctimas. A estar atento. Se lo va a notificar justamente para evitar que estas personas que en algún momento puedan ser imputadas presten testimonio como testigos o intenten ingresar en las causas como querellantes. Perfecto. Bueno, veremos. Le cuento otra, señor. ¿Se acuerda de Benedetto, el abogado este de Venado Tuerto? Que corrió una persona. Di Benedetto, un abogado de Nado Tuerto que tuvo un incidente con una persona que la corrieron por la calle, la policía, todo. No, la verdad no Bueno, recuerdo el caso. fue acusado de, digamos, se quedaba con lotes, tenía inmobiliaria trucha, se ve, y se quedaba con lotes. ¿Pero usted está hablando de la mega estafa? Sí, 12 años de Ah, prisión. sí. Bueno. Sí, pero había vinculado contadores, escribanos, abogados. No sé si es la misma. Bueno, sí, no sé, después lo vamos a analizar con más profundidad porque me equivoqué yo. A 3 minutos dura lo del gobernador, ¿lo escuchamos? Sí, No, por favor, yo no sí, haga yo lo voy eso a escuchar, conmigo. yo lo voy a escuchar. Bueno, escúchelo, pero yo ya terminé mi informe. Usted es parcial con la información, usted así, no tiene No, objetividad, yo no soy no parcial. tiene Yo elijo, objetividad, usted yo está, elijo. no tiene objetividad. Vamos a escuchar que Pero los que lo despedí. escuchemos para que Bueno, después yo le no, pregunte qué Celina, conocemos. hasta mañana, que le vaya muy bien, mañana nos reencontramos, mañana es jueves. Mañana estamos, ¿no? Mañana estamos. Sí, El mañana viernes estamos, mañana no vamos a estar por respeto totalmente, a a mi su Natalí. cumpleaños de rebelión. Usted ha hecho un paro, digamos, ha notificado un paro de actividades para el día viernes por ser el cumpleaños suyo. Lo aceptamos, veremos cómo seguimos después. Si vamos para allá, nos Bueno, quedamos. pueden seguir. No, no, Sí, ¿cómo, por ¿sabes cómo seguimos supuesto. después? Como que a las 10 de la noche, ya no es este. Allá estamos, allá en el cumpleaños. ¿Cómo andar? Eso. Ay, qué Esa va a ser santa carana. la reprimenda, va a ser esa. Esa va a ser la reprimenda. Bueno, lo despedimos hasta mañana, lo mejor para usted. Escuchamos al gobernador que decía esta mañana en la conferencia de prensa, parte de la conferencia de prensa. Gerente de Telefe Rosario, Pablo Neyman, al secretario general del gremio, Edgardo Carmona, y rechazar cualquier instancia de intimidación que quiera silenciar. El delito para crecer necesita silencio, y la mejor forma de combatirlo es con el control social y la comunicación permanente. La solidaridad en esta expresión y en todas las que intenten alguna instancia de cercenar la posibilidad del trabajo en libertad de cada uno de los periodistas y de sus medios de comunicación. Hoy iniciamos una serie de anuncios sobre distintas obras en todo el territorio provincial y particularmente la de hoy tiene un impacto desde Rosario hacia el sur de la provincia en dos rutas importantes. Una de ellas, el corredor de la Ruta 21, arrancando desde Alvear y terminando esta primera etapa en Figuera. Una zona de alto desarrollo, una zona que ha conjugado un fuerte desarrollo productivo desde lo industrial, el sector de servicios, el sector agropecuario y el sector turístico, y en algunas de las localidades sumando una atractiva oferta educativa, con lo cual se ha convertido en los últimos años en un corredor intensamente transitado, superando largamente los 8.000 vehículos diarios, con fuerte movimiento de gente que allí trabaja, que allí ha trasladado sus actividades profesionales, y que allí se ha ido a radicar también en los últimos tiempos. Este corredor, que es una autovía, va a requerir en esta primera etapa hasta Figuera una inversión de 16.500 millones de pesos, y entendemos que es la posibilidad cierta de poner en valor lo que cada una de las comunidades viene poniendo en valor a su localidad, en la recepción de emprendimientos, en las mejoras de las condiciones y de la calidad de vida de sus pobladores. La otra tiene que ver con un anuncio que hicimos el 1 de mayo, cuando hablamos de rutas transversales en la provincia de Santa Fe. Estamos en construcción con la 36, con la 39 allá en el norte de la provincia, y anunciamos dos rutas transversales existentes que requieren una actualización y una mejora, como es la ruta 70 y la ruta 90. Y es lo que vamos a estar poniendo en marcha con esta licitación. Estamos sumando aquí a las obras de mejoramiento de la calzada que habíamos iniciado sobre la 90, una obra que tiene tramos de sobrepaso para estar garantizando una movilidad acorde a ese importante corredor. Desde Villa Constitución a Carrera en el departamento General López será la primera etapa y ya como en la 21 y en la 90 se está trabajando en la parte técnica para resolver las segundas etapas. Esto es Figuera, Villa Constitución, y en la segunda etapa de la ruta 90 es Carreras hasta la ruta nacional número 8 en el tramo final en el departamento General López.